fábricas recuperadas. El primer mundo las mira por TV. La crisis financiera de 2001 hizo que numerosas industrias del país cerraran sus puertas. Sin embargo, y afortunadamente, no fue para siempre. Muchos fueron los casos de los obreros que tomaron las empresas donde trabajaban, se apropiaron de los medios de producción y empezaron a trabajar bajo su propia gerencia, sin patrones. Esta capacidad de autogestión atrajo la atención de cineastas de países primermundistas, donde el sistema capitalista está tan consolidado que no deja brechas a que otros proyectos productivos se desarrollen, como en Argentina. Una de estas productoras cinematográficas que fue seducida por estos argentinos que tomaron las riendas de las empresas en sus manos fue la periodista canadiense Naomi Klein, que en 2003 vino a la Argentina a filmar la recuperación que hicieron los obreros de la empresa Forja. Yo me pregunto si ahora que hay crisis económica en el primer mundo, saldrán los trabajadores al son de la toma a ocupar bancos.